El último día explicamos de forma resumida y sintética la serie de polémicas por parte de los judaizantes que invocaban el monoteísmo contra la divinidad del Verbo y del Espíritu Santo, por parte también de los gnósticos dualistas que confrontaban el monoteísmo bíblico del Antiguo Testamento con la revelación de Cristo, como si el Padre de Cristo fuese otro Dios antitético con el Dios del Antiguo Testamento, y contra los que contaminaron, mejor dicho, asumieron un lenguaje cristiano para expresar un nematismo neoplatónico, que en realidad decían padre y pensaban uno, el platino, decían hijo o verbo y pensaban el nux, y decían Espíritu Santo y pensaban el alma del mundo, ¿eh? Y leímos un texto del Papa San Dionisio, sobre el que volveremos, en que se veía como ya hacia 260 estaba muy precisada el problema planteado, diríamos, al lenguaje del magisterio eclesiástico, el lenguaje de los obispos y de los escritores eclesiásticos para defender la pureza del misterio revelado y hallar expresiones acordes con la tradición litúrgica, los símbolos que ya se utilizaban en el bautismo y que expresasen conceptualmente el misterio revelado en el lenguaje dogmático. Esta tarea que había sido iniciada siglo II, en realidad, con el gran San Ireneo, en las polémicas contra las gnosis y contra los rebionitas, se consumó en el siglo IV. El siglo IV es un siglo capital, importantísimo en la historia de la Iglesia, en el que en dos concilios ecuménicos, en el 325, concilio de Nicea, y en el que tiene lugar en Constantinopla, el año 381, concilio primero de Constantinopla, segundo ecuménico, se formulan las definiciones sobre el modo de expresar la divinidad de la segunda persona de la Trinidad, el Logos, y la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. En estas expresiones dogmáticas queda consolidado con la polémica, diríamos, o la dificultad del lenguaje en el que vacilaron y tuvieron pareceres distintos muchos hombres de Iglesia hasta que se fue aclarando el sentido de los términos, y hacia 380 estaba estabilizado un modo de hablar admitido mutuamente entre los orientales y los occidentales, entre los griegos y los latinos, que hablaremos después y que nos servirá de partida para las elaboraciones posteriores de la teología en San Agustín y en los doctores escolásticos. Yo expondré en las clases sucesivas la teología trinitaria que, apoyada sobre todo en San Agustín, que había recogido ya toda la elaboración iniciada en Oriente, aunque tuvo dificultades de lenguaje que solo el Santo Tomás se aclaraba plenamente, fue sistematizada magistralmente por los doctores escolásticos. Respondré sobre todo según Santo Tomás de Aquino. Notaremos que, lo diremos hoy, que esta elaboración teológica no es una especulación realizada subjetivamente por sabios que quieren por su cuenta pensar las cosas, con su filosofía o sus, ¿no? Es una cosa de la Iglesia, realizada por doctores de la Iglesia, que la Iglesia ha proclamado como tales, que intentaron defender la ortodoxia, proponer el misterio revelado de una forma adecuada, defendiéndolo contra los equívocos heréticos, y que su elaboración, su esfuerzo, pertenece tan intrínsecamente cosa de la Iglesia, que algunas de sus expresiones y algunas de las más sutiles y difíciles conceptualmente aclaraciones del misterio fueron asumidas en lenguaje dogmático, y como decía Pío XII en la Humani Generis, han de ser ya reconocidas como expresión de la fe, que la Iglesia en su esencia conceptual no cambiará nunca, aunque según los tiempos pueda encontrar nuevas fórmulas de lenguaje que sean necesarias para ser entendidas hoy, pero en realidad lo que hace falta también entender qué quisieron decir entonces, porque es lo que continuamos diciendo en la Sagrada Eucaristía, ¿no? Entonces, si me explico, el lenguaje evoluciona. Hay problemas lingüísticos que se plantean después. Es decir, podríamos decirlo así ahora, esto que decía San Agustín, lo podríamos expresar así ahora bien, sí, con tal de que no digamos que lo que la Iglesia ya ha asumido en su formulación dogmática no vale, o que tiene que ser cambiado, porque en este caso las definiciones dogmáticas habrían resultado inútiles y estaríamos en pleno relativismo dogmático. Lo digo porque hoy tenemos que ver cómo durante unas décadas hay unas dudas sobre la manera de hablar, para decir lo mismo, los griegos y latinos, y hay unos cambios de acepción en los lenguajes y una aceptación de que lo que antes se decía de una manera pasa a ser dicho de otra forma, de lo cual también se nota en la Humani Generis. Bien, hecho este preámbulo, vamos a entrar en el tema directamente. En el símbolo que redactó Nicea, vamos a leerlo, y antes vamos a releer un momento, que el otro día lo aludí rápidamente, más detenidamente vamos a reiterar la enseñanza del Papa Dionisio, 360, dirigida al Patriarca Alejandrino, también llamado Dionisio. Dice hacen bien los que combaten a Sabelio, que blasfema diciendo que el Hijo es el mismo que el Padre. Aquí comencemos a notar una cosa muy importante. Decir que el Hijo y el Padre son lo mismo, una misma naturaleza, una misma cosa, diríamos, una misma sustancia, es el misterio cristiano. El Padre y yo somos una misma cosa, uno somos, ¿eh? En cambio, si decimos que es él mismo, apuntando a la persona o sujeto personal, entonces negamos las personas, ¿eh? Es un problema de lenguaje que es absolutamente esencial, ¿eh? El Hijo es lo mismo que el Padre, aquello mismo que el Padre es Dios, y un solo Dios con él. Pero el Hijo no es el mismo que quien es el Padre, porque entonces no sería nacido del Padre, ¿eh? Y no tendría una subsistencia personal referida al Padre. Sabelio blasfema diciendo que el Hijo es el mismo que es el Padre, y aquellos predican de alguna manera, los que dicen oponerse a Sabelio desde otra concepción que se presenta como cristiana pero que es neoplatónica, predican tres dioses, pues dividen la santa unidad en tres hipóstasis, fijémonos, absolutamente entre sí separadas, dice el Papa San Dionisio. Dividen la santa unidad en tres hipóstasis absolutamente entre sí separadas. Es necesario, sigue San Dionisio, que el Verbo divino esté unido con el Dios del universo. Aquí el Dios del universo es el nombre que se da al Padre, ¿eh? Para decir que el Hijo es con él un solo Dios, pero se dice Dios del universo, como decimos en el Gloria de la Misa, Señor Dios del universo, ¿eh? Y después nos dirigimos al Hijo unigénito, ¿eh? Es necesario que el Verbo divino esté unido, sea uno, con el Dios del universo, y que el Espíritu Santo more y permanezca en Dios. Es por consiguiente necesario que la Divina Trinidad se recapitule y reúna como en un vértice, en uno solo, es decir, en el Dios omnipotente del universo. Los discípulos del Salvador saben muy bien que la Divina Trinidad es predicada por la Divina Escritura, pero que ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento predican tres dioses, un solo Dios. No menos son dignos de reprensión los que opinan que el Hijo es una criatura. Estos son distintos de los que está hablando. Está hablando de los que ponen tres hipóstasis separadas a modo de tres dioses, o sea, eternos, eternos, los tres, pero diversos, tres hipóstasis entre sí separadas a modo de tres dioses. Y aquí habla de los que opinan que el Hijo es criatura y creen que el Señor, Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios encarnado, fue creado. Porque si el Hijo fue hecho, hubo un tiempo en que no existió, pero Él fue siempre, puesto que está en el Padre, como Él mismo dice. No se debe dividir, ni se debe dividir en tres divinidades, la admirable y divina unidad, ni disminuir la dignidad y suprema grandeza del Señor, Cristo, la segunda persona encarnada, con el concepto de ser creado, sino que hay que creer en Dios, Padre omnipotente, y en Jesucristo, su Hijo, y en el Espíritu Santo. Aquí el Papa en este adopta la fórmula que es el símbolo apostólico, que ya se utilizaba con fórmulas incluso más desarrolladas y más largas en las profesiones de fe bautismales. Así hay que mantener íntegra tanto la Divina Trinidad como la Santa Predicación de la unidad divina. Esto es lo que se decía en 260. Y para mantener esto es lo que se reúne en el concilio en Nicea, concilio de unos centenares de obispos, 300 en la fórmula tradicional, los 317, no sé, que se reúne en Nicea, en Bitinia, en el Asia Menor, y se condena la herejía de Arrio. El símbolo de Nicea, que es la base del que después recitamos en la misa como credo largo, no es exactamente igual. En algunos puntos añade cosas que después, por simplicidad, por unidad literaria, se suprimen en el otro símbolo, y el más largo, y otras cosas que en el largo se añaden, especialmente la relativa al Espíritu Santo, a la Iglesia, etc. El de Nicea dice así: creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles. Insisto en que estas fórmulas reiterativas de las visibles y de las invisibles, un solo Dios, creador de todo, lo celestial y lo terreno, lo visible y lo invisible. Esta fórmula es antidualista, es antignóstica, es contraria a los enemigos del Antiguo Testamento, los que distinguían el Dios creador del Dios salvador, el Dios legislador del Dios redentor, el Dios justiciero del Dios misericordioso, el Dios de la ley y el Dios de la libertad. Todo esto no me lo invento, parece inventado por el siglo XX, es el lenguaje de Marción, aquel contra el cual polemiza Tertuliano, el Adversus Marcionem, y que describe también polémicamente San Ireneo, el Adversus Hereses. Marción le conocemos muy bien históricamente, pero no tenemos más que fragmentariamente sus palabras, por los escritos contemporáneos que dan testimonio de lo que enseñaba. Lo que sabemos es una cosa que es muy importante notarla en nuestro siglo: la obra de Marción, que pretendiendo apoyarse en San Pablo, ataca San Mateo especialmente, ataca el mismo Evangelio de San Mateo, porque es el más hebreo, diríamos, el más continuo con el Antiguo Testamento, y que de San Pablo recorta cosas, por ejemplo, la expresión Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto a Marción no le conviene. Dios no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo no es el Dios que se reveló a los padres por los profetas, se acerca a los hebreos. Hay que recortar toda continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Marción, su obra fundamental se llama Antíceseis, es decir, antítesis. Tiempos de hegemonía, de la dialéctica, sea hegeliana, o sea kierkegaardiana, o sea bartiana, de Karl Barth, etc. No. Es digno de ser notado. Antítesis. ¿Antítesis entre qué? Pues entre el Dios de Israel y Cristo. Y entre el Dios creador y el Dios liberador. Nuestro Dios, el de Cristo, le basta la obra de liberar al hombre con su suprema bondad, no la obra de crear. No tenemos por qué atribuirle la creación. Basta esta obra, nuestro Dios, que libró al hombre con su bondad poderosa. Poderosa para liberar, no para crear, porque el poder de hacer el hombre no se le da al Dios de Cristo. A modo de insulto, por cierto que recuerda cosas muy contemporáneas de poetas y de dramaturgos, a modo de insulto al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Moisés, se dice que plasmó el hombre con el barro de la tierra. Creó al hombre. El argumento, esto se ve mucho en la polémica de Tertuliano contra Marción, el argumento de los marcionitas es: puesto que el universo es tan mal, tan lleno de males, y el mal viene de la naturaleza de las cosas, está en la misma naturaleza, ¿no? Y el hombre pues es grabado por la carne y el peso, ¿no? El que ha hecho esto no es el Dios supremo, es un Dios inferior, un Dios celoso, autoritario, ¿no?, que quiere dominar lo que ha hecho y quiere que esté a sus órdenes. Por eso en esa tradición, todos aquellos que en la Biblia, Antiguo Testamento, son presentados como malos, son considerados como buenos. Y todos aquellos que en la Biblia son presentados como elegidos de Yahvé, son presentados como malos. Si tal como es bueno, que se adora a la serpiente, se adora a Caín, se adora a los sodomitas. Y se condena pues a Abel, y se condena pues a Jacob, y se condena a Moisés. Por tanto, creador de lo visible y lo invisible, un solo Dios. Quiere decir contra la antítesis maniquea. Contra la antítesis maniquea. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre. Es decir, esto es pues se sublime, se dice de otra manera más literaria, es decir, de la usía, o usía, entidad, sustancia, esencia, del Padre, de sus hijas, tu patrón. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Esto igual en nuestro credo. Claro. Este credo que estoy leyendo también es nuestro, ¿eh? Es de los católicos, y de los orientales y de los anglicanos, si son fieles a los 39 artículos del tiempo de la Reina Isabel, símbolo de Nicea. En teoría, lo profesan todas las iglesias, incluso los luteranos de la Confesión de Habsburgo y la Fórmula de Concordia, y los teólogos de Westminster del tiempo de Cromwell, y el Sínodo de Dordrecht de Holanda, y todas las iglesias. Todas. Después los tiempos han ido erosionando la ortodoxia de muchas maneras, pero la fórmula está allí. Esto está en el Prayer Book inglés. Esto, los anglicanos creyentes, muchos de los cuales desde su fe, como Newman o Manning, pasaron a la Iglesia Católica Romana por ver que se quebraba su coherencia en la Iglesia sometida al Estado inglés, esto lo creían desde su formación teológica y desde su profesión bautismal. Esta es la fe de los anglicanos, esta es la fe de los rusos, esta es la fe de los coptos, esta es la fe de la sustancia o entidad del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios de Dios, luz de Dios. Engendrado, no creado. Homoousion, consustancialem, decimos en latín. Homoousion, topatri, consustancial al Padre. Por quien todas las cosas fueron hechas, es decir, por el Verbo han sido creadas todas las cosas, es una cosa tomada del prólogo de San Juan, y se insiste, por el Verbo han sido creadas todas las cosas, las celestes y las terrenas. Y que por nosotros los hombres, y hablando del Hijo unigénito de Dios, no creado, nacido, unigénito, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó y se hizo hombre y padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo lo pone, ponerlo en el mismo plano, creo en Dios Padre, Dios Potente, y en Jesucristo, su Hijo, y en el Espíritu Santo, profesa evidentemente la divinidad y la unidad de esencia con el Padre y el Hijo, pero no es lo que trata, porque está tratando de precisar la doctrina sobre el Verbo. Y ahora viene el célebre anatema de Nicea. Digo célebre porque después explicaré lo que ocurre ahora en nuestro tiempo. En cuanto a los que dicen, hubo un tiempo en que no fue, y antes de ser engendrado no era. Estos son los arrianos estrictos, los que ponen que el Verbo es creado en el tiempo. Es creado y creado en el tiempo. Y que fue hecho de la nada, nuestra agua, que es creado. O los que dicen, estos son otros, que es de otra hipóstasis o usía, que es de otra, exeteras, de otra hipóstasis o usía, que aquí el o usía no es disyuntivo, sino equivalente. Usía quiere decir hipóstasis. Aquí, los que decían de otra hipóstasis querían decir de otra entidad, de otra esencia, de otra naturaleza. O que el Hijo de Dios es cambiante o mutable, a los tales anatematiza la Iglesia Católica. Este es el siglo de Nicea. En donde hay que notar que no solo aparece por primera vez en una fórmula dogmática el término homoousion, que en griego quiere decir de la misma esousía, de la misma esencia, sustancia en sentido latino, o entidad, topatri, de la misma esencia con el Padre, que el Padre. Sino que se dice que se anatematiza a los que dicen que el Verbo es de otra hipóstasis o usía, entendiendo que los que hablan de tres hipóstasis en realidad niegan la consustancialidad, niegan el carácter de homoousion. Lo digo porque después veremos cambiar el lenguaje con gran escándalo de San Jerónimo, pero con aceptación por el Papa Damaso y el peso de la autoridad de San Basilio, San Gregorio Nacianceno, y la aceptación clarividente de San Atanasio, que tenía una terminología y después adoptó la otra. Adoptó la otra porque vio que muchos empleaban la otra terminología, no en el sentido condenado en Nicea, sino para expresar la Trinidad y la unidad. Había que encontrar una palabra que sirviese para nombrar tres, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y otra que sirviese para nombrar que estos tres son una sola cosa, es decir, la divinidad única, el único Dios, homoousion, las tres hipóstasis, homoousion, topatri, una sola esencia, divinidad, naturaleza, pero tres hipóstasis. Y después San Agustín decía, decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos preguntamos, ¿tres qué? ¿Tres qué? Y entonces los latinos decimos tres personas, y los griegos dicen tres hipóstasis. Yo no sé qué quieren decir, dice San Agustín, muchos años después del Concilio de Constantinopla, no lo entendía todavía. No veo qué diferencia hay entre hipóstasis o usía. Realmente, San Agustín veía que hipóstasis se podía decir en el mismo sentido que usía, como lo decían los triteístas o subordinacionistas origenistas, que Nicea condenó con esta fórmula. Los que dicen que es de otra hipóstasis o usía, quiere decir que hipóstasis o usía quiere decir lo mismo. Por tanto, decir tres hipóstasis sería contradictorio con una consustancialidad. Esto no lo aclaraba ni San Agustín, pero la Iglesia no sigue a San Agustín, sino que San Agustín da testimonio de la Iglesia. Y lo que San Agustín expresó en la Trinidad es exactamente la doctrina católica. Y reconoció que los que decían tres hipóstasis, aunque él no entendía cómo lo podían decir esto, pero eran nuestros, no eran heréticos. San Agustín no dice que los que dicen tres hipóstasis no profesen la fe correcta, sino que hablan un lenguaje que él no lo entiende. Esto es lo que dice. Como siempre puede pasar, las cosas son difíciles de entender. Lo digo porque si ustedes algo no lo entienden, no se preocupen, que San Agustín no lo entendió. Y es la mayor elaboración especulativa de la Trinidad realizada, sin la cual no habría tampoco la tradición occidental escolástica, San Anselmo, San Bonaventura, Don Escoto, Santo Tomás, etc. En estas palabras últimas del concilio se anatematiza a la vez al arrianismo estricto, el que afirma que el verbo es creado, y a los triteístas subordinacionistas de que hablaba San Dionisio, seguidores de Orígenes, cuyo pensamiento ve Santo Tomás el origen del arrianismo. En estas palabras se condena también el pensamiento de estos subordinacionistas, considerando equivalente el significado de los términos usía y hipóstasis. El mismo lenguaje empleaba San Dionisio 65 años antes del Concilio de Nicea. Quiere decir que, como he dicho yo antes, los que hablaban de tres hipóstasis entendían entidades separadas del Padre, las del Verbo y del Espíritu Santo. No cabe duda, esto es indudable, que la definición de Nicea intentaba no sólo decir que el Hijo era de naturaleza divina, idéntica o igual a la del Padre, sino que quería afirmar, que es el misterio de la unidad y de la Trinidad, que el Hijo no era otro Dios que el Padre. Se insistía pues en la unidad, en la monarquía divina, profesada en ambos testamentos, y que había que profesar al reconocer que el Hijo y el Espíritu Santo son una sola cosa con Dios Padre, un solo Dios. Quiero decir que el homousión en Nicea, clarísimamente, y según diremos también en Constantinopla, no quiere decir un solo, que el Hijo tiene la misma naturaleza que el Padre, solo, sino que, siendo la naturaleza divina única, el Hijo y el Espíritu Santo, que tienen la misma naturaleza del Padre, son un solo Dios, no hay tres dioses. Porque en Dios la naturaleza no se distribuye en sujetos que sean otros. Quiero decir, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No es como decir, Pedro es hombre, Pablo es hombre, Juan es hombre, pero tienen la misma naturaleza. No sé si me explico. Quiere decir que es el mismo Dios. Esto es verdad, pero quiero decir una cosa también. Una cosa es que el sentido total quiere decir esto, y otra que la expresión conceptual y lingüística con que se define vaya directamente a la afirmación de la unidad, diríamos, numérica de Dios. Va directamente a la consustancialidad con la o a la coentidad, a la unidad homoousión, Y esto se traduce bien, como han hecho las conferencias episcopales en las lenguas vernáculas, diciendo de la misma naturaleza. Algunos autores muy eminentes han dicho que las traducciones estas son neo-arrianas, porque no afirman la unidad de Dios, sino solo que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, pero como si fuese otro Dios. Pero esto no es así, porque homoousión quiere decir de la misma naturaleza. Lo que pasa que en el misterio revelado quiere decir que es un solo Dios. Y en castellano podemos decir de la misma naturaleza y no negar la unidad de Dios. ¿Qué homoousión quiere decir de la misma naturaleza en su lenguaje, en su significado inmediato? Está clarísimo, porque en Calcedonia se dijo que Cristo es homoousión to patri en cuanto a su naturaleza divina y homoousión a nosotros, los hombres, en cuanto a su naturaleza humana. Ahora bien, el homoousión con nosotros los hombres no quiere decir que Cristo y nosotros seamos un solo hombre. Lo que pasa que la unidad en la naturaleza humana de Cristo con toda la humanidad es una unidad solamente específica, porque en la humanidad la naturaleza humana se multiplica en individuos personales distintos, que son otros que nosotros. Tenemos la misma naturaleza humana, pero no somos el mismo hombre, mientras que las divinas personas tienen la misma naturaleza divina y son el mismo Dios. Pero homoousión directamente significa de la misma naturaleza, aunque ciertamente el intento de la definición es al decir que tiene la misma naturaleza, que no son tres divinidades separadas, tres dioses. Está claro por el anatema, sobre todo. Todo el siglo IV, en especial los años entre 430 o 475, se asiste a una lucha doctrinal complejísima, política, depende de la influencia que ejerce sobre el emperador, su mujer o su hermana o lo que sea, y hay emperadores que van tomando distintas actitudes y ahora favorecen a los arrianos estrictos, después favorecen a los semi-arrianos, después adoptan un tercer término, etc. Y problemas también de lenguaje. Problemas de lenguaje dividen incluso a los nuestros, que dice San Agustín. Dividen a los padres capadocios de los lenguajes de los latinos y en principio dividen a Antioquía en dos sectores y enfrentan el oriente a Alejandría en un momento dado. El patriarca Atanasio estuvo en estas luchas, que fue excomulgado reiteradamente por concilios en que hubo más obispos que en Nicea, pero que no son reconocidos por la Iglesia como concilios ecuménicos, porque no expresaron la fe de la Iglesia y no aceptó ningún papa. Estuvo 40 años en la sede alejandrina, de los cuales 20 estuvo desterrado. Desterrado en el desierto, con los padres del desierto, o bien desterrado en la Galia. Los emperadores le mandaban al otro extremo del mundo para que se olvidase su influencia. Tenía con él todo el pueblo cristiano, especialmente los monjes. Reiteradamente fue considerado ajeno a la comunión eclesiástica por los obispos hegemónicos en Oriente, sobre todo en Antioquía y en Constantinopla. En Constantinopla, durante 40 años, hubo patriarcas heterodoxos, únicamente. No hubo obispo alejandrino ni seno. De estos años que digo, mejor dicho, desde el 30 al 80 no hubo obispo ortodoxo, hasta que vino San Gregorio Nacianceno, en tiempo teodosio. Todos los obispos de Constantinopla fueron arrianos o semi-arrianos o entre medio de arrianos y semi-arrianos, entre ellos Macedonio, el negador de la divinidad del Espíritu Santo, Aresio, ¿no? La sede de Bizancio estuvo por influencia política. Todos los emperadores persiguieron a la fe de Nicea, todos. El propio Constantino, cabo de unos años, persiguió la fe de Nicea y favoreció el bando de los enemigos de Atanasio. Los arrianos se dividieron en tres grupos, como he dicho, unos, que les acaudillaba Eunomio, se llamaban eunomianos, se titulaban anomeos. Anomeos quería decir que no había semejanza en la naturaleza entre el Verbo y el Padre, anomeos. Los que seguían Eudoxio se llamaban homeanos. Querían decir que el Hijo era semejante al Padre, pero no homoousion, no consustancial. Hubo algunos que se inventaron añadir una iota al homoousion y poner homoiousion, que quiere decir no de la misma naturaleza, sino semejante en la naturaleza, de naturaleza semejante. Y entonces algunos, para poder hablar como los herejes, decían homoiousion catapanta, semejante en todo en la naturaleza. Y entonces San Atanasio decía, y nace de la usía del Padre, este es usías tu patrós. Y si decían homoiousion catapanta, este es usías tu patrós, les aceptaba por católicos. Dirás, oh, entonces no les imponía la fórmula de Nicea. Bueno, la fórmula de Nicea, pues, en aquel momento el símbolo de Nicea había sido formulado con un lenguaje y teando hipóstasis en un sentido de usía. Después comenzaron a decir tres hipóstasis los católicos de Oriente, por ejemplo San Basilio. De modo que unos decían tres hipóstasis y una usía, y otros decían tres personas, triaprósopa y una usía. Y sonaba más los griegos con los latinos, triaprósopa y usía, era lo mismo que tres personas, una sola esencia, con la diferencia que en griego prósopa quería decir papel, función, como la faz, la máscara de un teatro, con el origen etimológico de la palabra persona. Con lo cual, los que no les gustaba la fórmula decían que los que decían en Oriente una sola esencia y tres personas eran sabelianos, porque entendían personas como papeles de Dios. Y así San Basilio consideraba sospechosos del sabelianismo la fórmula triaprósopa, que seguían en cambio los nicenos de Antioquía. Antioquía llegó a haber tres obispos, uno atanasiano, otro antitanasiano, inicialmente semirreano y después evolucionado hacia la ortodoxia, pero enfrentado a Paulino, el cisma antioqueno. Es un germen remoto, pero muy leal, de la separación actual de la Iglesia de Oriente y Occidente. Es esa, el cisma antioqueno. Paulinianos, nicenos atanasianos y melecianos, con lenguaje semirreano, primero lenguaje semirreano, y dudosamente ortodoxos, pero que después el fervor y la paciencia de San Atanasio les ganó por la ortodoxia. San Gregorio Nacianceno tiene un panegírico de San Atanasio precioso. Dice que el santo hombre, viendo que muchos pensaban lo mismo y hablaban distinto, dijo, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en ver qué decimos y no el modo como lo decimos? Creemos un solo Dios, creemos el Padre y el Espíritu Santo como siendo un solo Dios, creemos en el Padre y el Espíritu Santo. Pues que unos digan triaprósopo y los otros digan tres hipóstasis, y ya está. Y aceptó a partir de 362 la ortodoxia de los que decían tres hipóstasis. San Jerónimo se subía por las paredes, decía, ¿por qué vamos a hablar los ortodoxos como los herejes? Y le escribía a San Damaso, tú resolverás, decía, tú, que eres Pedro, tal cosa, es una profesión implícita de la infalibilidad pontificia. Pero de paso que acata lo que resolverá Damaso, por si acaso puede influirle, dice, tú decidirás si tenemos que hablar los católicos con los herejes. Bueno, San Damaso esperó unos años y decidió que no es que los herejes, no todos los que decían tres hipóstasis eran herejes. Decían tres hipóstasis, San Basilio el Grande de Cesarea y San Gregorio Nacianceno, que son declarados doctores de la Iglesia desde el Papa San Pío V. Igual que San Jerónimo, el que se quejaba de ellos, o que San Agustín, que no entendía qué quería decir tres hipóstasis. Y es que San Agustín no es doctor de la Iglesia porque no entendiese el lenguaje de los griegos. Y San Basilio no es doctor de la Iglesia porque optase por una palabra, sino porque profesaba la fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios. Que esto es lo que somos, doctores de la Iglesia. Los doctores de la Iglesia hay distintas maneras de hablar, de opiniones distintas. San Buenaventura y Santo Tomás, en algunas tesis opinables, pero muy importantes, piensan muy opuestamente. Pero todos están sirviendo a la fe católica. Esto lo digo para que no nos escandalicemos de la complejidad del siglo IV, que es tremenda, tremenda. Y entonces se llegó lentamente, con mucho dramatismo y mucha paciencia por parte de los ortodoxos, se llegó a la coherencia de la fe y finalmente a la aceptación común del lenguaje. Lo que se llegó a entender es que había que entender, que tomar una palabra que quisiese decir lo que el lenguaje humano dice cuando habla de un hombre como Pedro, como Pablo, como sujeto. Y esto, aunque en Dios no se multiplican los sujetos por la materia, como en nosotros, pero menciona la persona, lo propio del ser personal. Y sabemos que en Dios hay tres personas. Y había que encontrar una palabra para significar los tres, uno, otro y otro, que se distribuyesen los tres, sin multiplicar la esencia. Y otra serie de palabras para significar la absoluta y simple, porque Dios no es compuesto. Dios no es compuesto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Dios no es compuesto. La paternidad del Padre no se compone con la divinidad del Padre. No, como nosotros, la paternidad nuestra respecto a nuestros hijos adviene, un accidente en el tiempo, a nuestra individualidad humana, cuando nos casamos y tenemos hijos. Pero la paternidad del Padre no adviene a la divinidad del Padre, es eterna y es idéntica con su divinidad. Y la filiación del Hijo no adviene como un accidente resultante de la divina generación, sino que se identifica con la misma naturaleza que el Padre le comunica eternamente, por ese misterioso y eterno nacimiento. Y así, y había que encontrar un lenguaje, y se encontró, y está firme el lenguaje de Oriente y Occidente, eso siglo IV. La terminología latina se mantuvo diciendo una sustancia y tres personas. Venía de los tiempos de Tertuliano, era más antigua. Y en latín la palabra persona no tenía tanto esta vecindad con la etimología de la máscara en un papel en el teatro. Estaba ya más tomando el sentido de sujeto jurídico, de sujeto activo, está más el sentido que la palabra persona desde entonces en Occidente sugiere esto, ser personal. Ya entonces, en los padres griegos, especialmente en San Gregorio Nacianceno, aparece una idea que tenemos, que nos servirá de hilo conductor en los días sucesivos, y que fue la clave de toda la teología trinitaria a partir de entonces, pero San Agustín la elaboró máximamente, pero están en los padres capadocios, sobre todo en San Gregorio Nacianceno. Las tres divinas personas o hipóstasis, realmente tres, el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo, absoluta y simplemente siendo un solo Dios, no compuesto. Son nombradas y han de ser concebidas como teniendo como propio aquello que es propio del Padre y le distingue del Hijo, propio del Hijo, le distingue del Padre, teniendo como propio solo lo que está en la línea de lo relativo, la relación. Digo solo, noten bien, en lo humano, un padre y un hijo, nombrados como tal padre y como tal hijo, son pensados como referidos, referidos en una relación que se funda en la acción generativa por parte del padre en el nacimiento por parte del hijo. Por tanto, llamar a un hombre padre de otro es nombrarle en su referencia aquel cuyo padre es. Nombrar a un hombre hijo de su padre es nombrarle en su referencia a sus padres. Lo que pasa es que un padre y un hijo humanos no podría ser que solo se diferenciaran como tales por su relación, porque el padre, antes de ser padre del hijo, existe y es el mismo hombre, antes de engendrar al hijo que después de haberlo engendrado, después de haber nacido el hijo, ¿no? Y el hijo, que se refiere al padre como hijo, tiene una naturaleza humana con su carne y hueso y su temperamento y su talante heredado de su padre y de su madre, con elementos genéticos recibidos de sus tatarabuelos, etc. Y su fisonomía puede no parecerse ni siquiera en la fisonomía de su padre, parecerse más al abuelo materno. Y es otro hombre. Es imposible que las personas humanas entre sí referidas solo difieran por lo que se refieren una a otra. Se diferencian también por cualidades, por individuación material, por origen genético. Tienen asaltado, pero que individual distinta del otro. Y estos sujetos humanos son el sujeto de unos accidentes de relación familiar, por ejemplo, paternidad y filiación. Pero más personas divinas. Si pusiésemos algo distinto en el Hijo, que el Padre y el Espíritu Santo, que el Padre y el Hijo, que no estuviese en la línea de la referencia del origen de haber sido generado, de ser.